Pues ha llegado el momento, ha sido más de un mes el que nos hemos tomado de vacaciones. Podréis decir que tenemos un poco de morro y puede que incluso sea verdad. Lo importante es que esta noche retomamos la actividad ingrávida en los 40 principales como cada domingo en la noche, justo en la medianoche que marca el inicio, el comienzo del lunes y después de Órbita Pop. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Ingravidez. Hemos aprovechado estas semanitas, aparte para estar con los nuestros, disfrutarlo de lo lindo, pues para ponernos un poquito al día. A veces el quehacer diario, el estrés nos impide ponernos al día, nos impide sobre todo estar al día y entonces lleva unos discos atrasados, noticias atrasadas, revistas atrasadas. Hemos aprovechado este periodo para todo eso y supongo que se notará, porque además hemos acumulado algunas novedades de interés para toda la comunidad ingrávida que hoy compartiremos con todos vosotros en este primer programa del año. Feliz 2008 pues, aunque suene un poquito trasnochado lo que hay. Lo que sí prometemos es no nombrar a los Reyes Magos en toda la noche. Y este ha sido uno de los discos que, aunque ya habíamos saboreado a través de este single antes de irnos de vacaciones, hemos disfrutado en toda su profundidad porque tiene mucho más singles y muchas más canciones donde rascar. Es el de los Wombats. Saludos, Ramón Redondo. I'm back in Liverpool and everything seems the same, but I worked something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance for Joy Division and celebrate. Let her support. Alguno dirá, pero qué incongruencia es esta. Resulta que dice que es un disco interesante con otros temas y vuelve a poner el single. Pues sí, la verdad lo hemos hecho a modo como de apertura de temporada oficial con la canción que bailamos con más fricción la pasada noche vieja. Menudo fiestuzo nos dimos y este podemos decir que fue el himno de la noche, Let's Dance to Joy Division, uno de los temas de presentación de esta banda de Liverpool llamada The Wombats. En el programa de hoy, que hace el número 526 de Ingravidez, vamos a compartir canciones nuevas, como ya decíamos, pero algunas son de artistas de sobra conocidos, por lo que en este momento y a modo de sumario, os anunciamos, os adelantamos que sonarán las nuevas canciones adelanto de nuevos discos de, por ejemplo, el norteamericano Jack Johnson, suavito, como corresponde a su propuesta, de los británicos Supergrass, clásicos en los 90 y todavía imprescindibles en nuestra colección, y también habrá tiempo para escuchar a otro británico y también imprescindible, este ya no solo en nuestra colección, sino también en la historia de la música. Estamos hablando de Morrissey, que vuelve con un álbum de grandes éxitos que incluye material inédito. Antes de todo eso, por ejemplo, retomamos un álbum que ya nos acompañó en 2007. Hablamos de Hourglass, el disco de Dave Gahan. Publica ahora, el próximo día 15, esta semanita entrante, un single doble cara A, con So Something y Deeper and Deeper. El primero de los temas es el que nos suena ahora en Ingravidez. After the storm. Acompaña al single una nota que dice: para mí, So Something es un punto de inflexión, de comienzo de algo nuevo en mi vida, declara Dave Gahan. Letras que hablan de sentarse y esperar a que llegue algo. We'll be right back. Consta que lo hemos hecho un poco aposta, lanzar la canción sin decir de qué iba esto. Y más de uno ha dicho, esta la conozco, esta la conozco, esta la conozco, y se ha tirado los 3 minutos dando vueltas a de qué la conoce. Bueno, es el poder de la televisión, que a veces es un poder un tanto dañino y mezquino, pero en ocasiones sirve para que grupos como este pues despunten, aunque sea un poquito y con solo una canción. Es una banda californiana llamada Shiny Toy Guns, que han cedido esta pieza, este Le Disco, para un anuncio de móviles, que yo creo que también hubo alguna polémica en torno al anuncio, ¿no? Porque si era muy violento, no sé qué, bueno, se lanzaban unos móviles en forma de cuchillos ahí esperando el metro. Es una banda californiana que está a medio camino entre el rock y la música de sintetizadores, y bueno, pues en ese terreno se defienden. Recientemente, incluso con este su último álbum, We Are Pilots, pues han conseguido una nominación a los premios Grammy, la edición que se fallará este año, y creo que era en mejor álbum de categoría electrónica o de música dance, algo así. En fin, pues esas incongruencias que tiene la cosa, porque esto se baila, pero tiene ahí sus buenos guitarrazos. Seguimos adelante en Ingravidez, lo hacemos ahora con un hombre que no para, la verdad. Le vimos en los premios de la MTV compartiendo escenario con Foo Fighters, algo que nos dio muy buen rollo, y lo último que hemos recibido de él en forma de disco es la colaboración con Wyclef Jean de los Fugees. Esto emparenta, si me permitís la salvajada, a nuestro próximo invitado, a Serj Tankian, el cantante de System of a Down, con Shakira, que hizo algo similar, ya lo recordaréis, hace algunos meses. Bueno, estamos así de guasones para empezar el año. Empty Walls fue el primer sencillo de Elect the Dead, el álbum en solitario de Serj Tankian. Y enseguida vamos con uno de los estrenos de la noche. Por ejemplo, vamos a empezar por ahí. Morrissey será el protagonista. Nine. La verdad es que Morrissey es culete de mal asiento, es un tío inquieto. En su carrera en solitario, desde que los Smiths se desmembraron, pues ha pasado por bastantes sellos discográficos, pero ahora en la nueva compañía de discos que va a sacar su álbum de grandes éxitos, pues ha conseguido reunir los singles de toda esa su carrera en solitario, con lo cual que nadie se piense, como a veces pasa, que va a ser grandes éxitos cojos, sino que tendrá pues desde temas míticos de su carrera en solitario de hace ya años, como Everyday is Like Sunday, hasta las cosas más recientes, First of the Gun Today, o este, por ejemplo, tema nuevo que se ha traído como single, That's How People Grow Up, es lo nuevo de Morrissey, al que la última vez que vimos en directo fue en Benicassim, no de este verano, sino del verano anterior, y oye, ahí hizo su numerito con su banderita de España y todo así atada a la cintura. Recuerdo que alguien que estaba a mi lado me decía, es como Rafael, pero en inglés. Pues puede ser. ¿Y qué me decís de la jugadita Radiohead? Está haciendo que se derramen verdaderos y caudalosos ríos de tinta en todo el mundo, en la prensa escrita y también en internet, y también merecerá comentarios por nuestra parte. Ahora ya sí, de manera oficial, con el disco ya en las tiendas, este es el sencillo con el que Thom Yorke y compañía han presentado In Rainbows. Es este Jigsaw Falling Into Place. Y luego pues le dedicaremos unas líneas, ¿no?, a la maniobra esta de Radiohead, que yo creo que les ha salido muy bien, han sido maestros. Hace algunos meses ya conocimos la noticia que estremeció, que sacudió en la industria musical, y es que Radiohead, probablemente una de las bandas más importantes del mundo, pues iban a regalar por la voluntad su álbum desde su página web. Algunos llevaron las manos a la cabeza. Su antigua compañía de discos, que además está pasando por momentos duros y difíciles, hablamos de la multinacional EMI, fue la que más desesperación acumuló, y lo que ocurrió fue algo que a todas luces se podía prever que iba a ser así, algo positivo, y es que muchísima gente se bajó el disco gratis, lógicamente, pero también hubo bastante gente que abonó una cantidad que ellos estimaron razonable por las canciones del nuevo álbum de Radiohead. Y eso además hizo que la banda volviera a la actualidad pues de manera casi inmediata. No muchas bandas del calibre de Radiohead se atreverían a hacer algo así, ¿no? Ni se lo plantean, regalar las canciones. Ahora, ¿qué ocurre? Que el álbum ha salido en la edición, en el formato tradicional, en CD, en tiendas, en vinilo también, y el hecho de haber regalado previamente esas canciones no les ha privado de alcanzar el número uno pues prácticamente en todo el mundo. Así lo han hecho en Canadá, en el Reino Unido, en Estados Unidos, probablemente tres de los países más importantes. También en Australia creo que han alcanzado el 2. En nuestro país, francamente, he mirado la lista de los 50 más vendidos, la última que había por ahí, y no les he encontrado. Me sorprende, pero bueno, porque Radiohead también tiene muchos fans en nuestro país. Lecturas que podemos hacer de esto: ole Radiohead por haber hecho eso y por haber demostrado que por encima de los intereses económicos está la música y el valor de las canciones. Y el único matiz que cabría dar, desde nuestro punto de vista al menos, es que esto que han hecho Radiohead no es tan novedoso, porque desde hace ya un montón de años y desde que Internet afloró en nuestras vidas, pues hay mucha gente regalando su música a través de la red. ¿Qué ocurre? Que el marketing previo y, lógicamente, el talento, sobre todo, de Radiohead en sus años de historia, haya hecho que ellos, con que pongan una cosita en Internet sin apenas publicidad, pues produzca un efecto en cadena de atención hacia la banda. Pero, como digo, hay muchas bandas que han hecho algo similar. Primero han regalado las canciones, luego han sacado el disco a la venta y no han conseguido ni que la gente vaya a su web a bajarse las canciones, ni han vendido tampoco un colín, ¿no?, en las tiendas tradicionales. Por eso digo que tampoco hay que verlo como que es la solución a todos los males. Radiohead han podido hacer esto gracias a muchos años de carrera, de nombre, muchas emociones acumuladas en sus seguidores y también mucho marketing previo, lógicamente. Así que, dicho todo esto, no queríamos quedarnos con las ganas de hacer nosotros también algún comentario al respecto, pues la vida sigue y el que tenga el disco bajado o el que tenga el disco comprado, pues lo disfrutarán, yo creo que de igual manera. Probablemente los que lo tengan comprado más, ¿no? Porque habrá muchos que primero se lo hayan bajado y hayan visto que es un buen disco este In Rainbows de Radiohead, que ya sabéis tienen una fecha confirmada en nuestro país, que será en Barcelona el próximo verano dentro de un nuevo festival que se ha montado para este año 2008. Antes de llegar al momento de nuestro memorial, Yuri Gagarin, de nuestra versión habitual en Ingravidez, este es el nuevo single elegido desde el álbum Chase This Light de Jimmy Eat World, se llama Always Be. One of us has to drive, one of us gets to think. All force a laugh to break the silence. It's gonna get harder still before it gets easy. You can't keep safe what wants to break. She's Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. El personaje, el tipo que alcanzó el número uno con esta canción que vamos a escuchar en el año 1979, está ahora mismo en boca de todos porque su álbum Thriller cumple 25 añazos. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Supongo que incluso habréis oído que va a haber reedición del disco, etcétera, etcétera, que fue un disco histórico por lo que vendió, aunque esta canción no estaba en Thriller, sino que es un poquito anterior. Es un tema de Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, en la versión de los norteamericanos Shibari. El álbum de Michael Jackson de finales de los 70 se llamó Off the Wall y este sencillo, en clave mucho más funky que aquí, lógicamente, pues alcanzó el número uno en Estados Unidos. Ahora, esta versión la podemos encontrar en un álbum de versiones que ha publicado la banda norteamericana Shibari, un disco que se llama Tainted Love, Mating Calls and Fight Songs. No está el Tainted Love de Soft Cell, a pesar de lo que pueda parecer por el título del álbum. Es un disco todo de versiones, muy al estilo de la banda, que bueno, es, podemos decir, uno de esos grupos One Hit Wonder, porque poca gente conoce a Shibari, aunque tienen una canción muy popular, que es el Good Night Moon, un tema popular, porque en nuestro país creo que se ha usado en varios anuncios, uno de relojes, es el más, como más conocido, ¿no? Conduciendo, se caía por un precipicio o algo así alguien en un coche. Tampoco me preguntéis mucho porque no malgasto parte de mi RAM en la publicidad. Y también es bastante conocida por ser la canción que salía en los títulos finales de Kill Bill 2 de Quentin Tarantino. Vamos con otro de los estrenos de la noche en esta primera edición de Ingravidez 2008. Es el regreso de Supergrass. Grabaron el álbum durante 2007 y no va a ver la luz hasta marzo de este nuevo año, aunque ya hay un single rulando, que es este. I got the juice to say. Pues este álbum, que se va a llamar Diamond Hoo-Ha, del que se extrae un primer single, la acabamos de escuchar, Diamond Hoo-Ha Man, hará el sexto volumen en la discografía de Supergrass, banda británica que no puede negarse, ha influido a muchos otros grupos más contemporáneos que mamaron en los 90, cuando eran más pequeñines, más jovenzuelos, las canciones de Supergrass por la radio o en otros sitios. Te hablo de los Arctic Monkeys, por ejemplo, de Kaiser Chiefs o de los Fratellis. Vamos ahora con uno de los últimos pelotazos USA. Ya lo conocemos porque antes de las Navidades lo habíamos escuchado varias veces, pero hoy lo retomamos. Se trata de Paramore, el álbum Riot, la canción Misery Business. Tienen ya nuevos singles, pero de momento esta es básica, ¿no? Esta es como de catecismo, que hay que sabérsela. Así que insistimos un día más con este Misery Business. I'm in the business of misery. Let's take it from the top. She's got a body like an hourglass. It's ticking like a clock. It's a matter of time before we all run out. When I thought he was mine, she caught him by the mouth. I waited a long while. She finally set him free. I told him I couldn't lie. He was the only one for me. 2 weeks and we caught on fire. She's getting out for me, but I wear the biggest smile. Gracias a ellos está hablando de Tennessee, aparte de cuando se pide bourbon en los baretos, ¿no? Se llama un Paramore y encima, por añadidura, aunque es una cosa un tanto absurda, pero bueno, hay gente que este tipo de cosas les gusta, les hace gracia al menos, la vocalista del grupo, Holly Williams, ya está en las partes altas de las listas de las chicas más sexys del rock and roll y de la música en general. ¿Qué le vamos a hacer? El ser humano es así de trivial. Paramore, desde su álbum Riot, también en nuestro país se está creando una sólida base de fans y a ver si con un poco de suerte en unos meses podemos ver a Paramore en directo, aunque el pelotazo está siendo mundial, por lo que en nuestro país la cosa tardará. Quiero decir que los grupos, pues cuando están cerrando gira, pues van antes a otros sitios donde funcionan más, donde venden más, y aquí pues nos tocará esperar. El tema Misery Business, y prometo que en programas próximos ya atacaremos otras de las canciones del álbum que están funcionando como singles en diversos países. El que ya se ha confirmado como segundo single del nuevo, del último álbum, mejor dicho, nuevo no es porque ya se editó el año pasado, de los Hives, es esta canción, es este corte, el número 8, llamado The Hives, con puntos, pero que también es conocido como We Rule the World. Welcome. La buena noticia además es que se han confirmado tres fechas para que Hives, para que la banda sueca actúe en nuestro país. Decía que además esta canción ya la habíamos escuchado la primera vez que nos llegó el álbum. Fue un tema que nos llamó mucho la atención. Recita el nombre del grupo a modo de iniciales: THEHIVES. Me ha costado, pero lo he dicho de tirón. Pero bueno, el tema ya tiene oficialmente otro nombre ahora que se va a extraer como segundo single del álbum, de este The Black and White Album, que es We Rule the World. Y además va a editarse, al menos en el Reino Unido, en febrero será, con remezclas como caras ves de este single a cargo de Matt Helders de los Arctic Monkeys y de Nick Thinner, componente de los Ye Yeyes. La buena noticia también es que The Hives van a estar actuando en nuestro país con 3 fechas ya confirmadas. En abril será, el día 7 en la Sala Apolo de Barcelona, el día 8 en La Riviera, en Madrid, y el día 11 de abril estarán en Bilbao, en Santana 27. Hay muchos conciertos para este año 2008 confirmados, pero no vamos a liar hoy con el rollo agenda porque nos llevaría demasiado tiempo. Además, como tenemos muchos domingos, hay más domingos que longanizas este 2008, hay pues casi los mismos que el resto de años, pues ya habrá tiempo. Nos quedan varias piezas antes de que cerremos hoy Ingravidez. Vamos a ir ahora en clave punk, vamos a continuar en clave casi cantautor melódico con el estreno de lo nuevo de Jack Johnson y cerraremos con una canción clásica, podríamos decir, al menos importante en la trayectoria de una banda norteamericana que estos días está también girando por nuestro país. Vayamos por partes. Este grupo el año pasado ya fue uno de los que más dio que hablar en el Reino Unido. Son ingleses, se llaman Gallows y es una banda de punk bastante cañerito. Dan que hablar por sus canciones, llevan un tiempo currándoselo. En algunos países publican a través del sello Epitaph, aunque también han fichado ya con una multi. Y clave también importante en el desarrollo mediático del grupo es Frank Carter, el cantante del grupo, que es capaz de hacerse un tatuaje en directo en el escenario o de tirarse contra el público hasta que le sangre la frente. Vamos a escuchar además el single que ha alcanzado el número 1 en las listas británicas de rock en las últimas semanas y que, bueno, pues pone por fin en comunión a los oyentes de Ingravidez con esta banda llamada Gallows. La canción además es una versión de un viejo clásico del punk, digamos. Es un tema llamado Staring at the Root Boys de los Roots. Shotguns are rolling out the bar while they're nodding along to Jamie T's bass guitar. It's so fucking hot, the walls are dripping sweat. The boys in the corner are fucked off their heads. Staring at the root boys. Staring at the root boys. Dancing with the root boys. Dancing with the root boys. Temazo, temazo, temazo este Staring at the Root Boys de los Gallows. Pídeselo a tu pincha que te lo busque y que te lo ponga ya antes de cerrar el garito a última hora de la noche. Vamos, como digo, de tirón. Este es el nuevo trabajo de Jack Johnson que se llama Sleep Through the Static y que lo ha adelantado con un single, pues como es el acaramelado, terso, suavito, para escuchar perfectamente en la playa mientras le vemos al propio Jack haciendo surf allá en las costas de Hawái. La canción If I Hi-Hi, it's Jack Johnson. If I Hi-Hi, eyes in the back of my head. I would have told you that you look good as I walked away. And if you could have tried to trust the hand that fed, you would have never been hungry, but you never really be. Nos ha entrado la prisa porque hemos mirado el reloj y hemos dado con el final del programa. Así que después de este topetazo inesperado, no nos queda más que convocaros a que el domingo que viene, si os habéis quedado con ganas de más, volváis a estar con nosotros en Ingravidez, que ha vuelto esta temporada, que sí, que estamos aquí otra vez, los domingos a las 12 de la noche, una antes en las Canarias, en los 40 principales, después de Órbita Pop con Sira Fernández. Ingravidez. Y van no sé cuántas temporadas. Creo que esta es nuestra quinta temporada, ¿eh? Y a veces lo pensamos y nos entran escalofríos del gustazo, ¿eh? Por supuesto. El cierre se lo damos a una banda que, aunque tiene canciones más míticas que esta, por edad, pues, bueno, pues con este tema alcanzó, digamos, su hit en los USA, donde se les nominó incluso a los Grammy como mejor nueva banda o algo así de rock. Y ellos flipaban, ¿eh? Pero si llevamos haciendo más de una década canciones. Es lo que tiene, es así de injusto el mundillo este. En año 2003, ese éxito del que hablamos lo firmaron bajo el nombre de Stacy's Mom, una canción muy pizpireta de 3 minutos y pocos segundos, firmada por Fountains of Wayne, la banda de Chris Collingwood y Adam Schlesinger. Está esta semana en nuestro país y para celebrarlo, pues eso, cerramos hoy con un clásico suyo. ¿Dónde están? Pues este fin de semana, el viernes estuvieron en Murcia, ayer sábado en Valencia y ahora les quedan todavía 4 fechas. Mañana lunes en Santiago de Compostela, en la Capitol. El jueves estarán en Madrid, en la Joy Eslava. El viernes que viene en Bilbao, en el Café Anchoquia. Y cerrarán el sábado 19 en la Casa del Loco, en Zaragoza. Con la mamá de Stacy. Nos gusta mucho más que la madre de José, ¿verdad? Nos vamos. Bonita semana. Fountains of Wayne, chao. Came out with just a towel.